poncho negro, beso eterno de oscuridad. No pasa nada desde el umbral, no pasa nada. Si la bombilla quiere estallar, no pasa nada. La clandestina, bella fugaz, no pasa nada. Dos, tres, le bajo el caracol, le doy candela y piña.